tunta, tunta, tunta, tunta, tunta, tunta. Hauria d'haver anat a fer pipí. Fer pipí es pot dir, no? Sí. Abans de començar el programa. Sí, però si... Les coses que quan empieza el programa és quan dices ai. Aquí tens un got. Vinga, aprofita. Pues què tal, amics? Comença el programa dels especialistes secundaris aquí a la Gran Cadena Ser. Estem tot, l'equip mèdic habitual, l'Òscar Peret amb un jersei molt maco, el Jay Pau amb una camisa no tan maca, tot s'ha de dir. De leñador. Ser atractiu està dins, no, però per maca. Fora no és massa atractiu. No, és maca, és maca. A mi m'agrada. Home, per fer les 7 noves i els 7 hermanos, pues sí. A més, el Jay Pau no sé amb què renta la roba, però és un tio colora bé. Ojo que tiene cara de paciencia, eh? Sí. Sí, cuidado. I quan el Jay Pau tiene cara de paciencia es que no està a punt de reventar. De sacar la mano a pasear. Haya o no haya vídeo por medio. Bueno, avui li dediquem el programa al Santi Millán, ja ho sabeu, aquesta és la setmana... No era dimarts? Ja, hombre, no, ja, però vam decidir que tota la setmana li dediquem al Santi. Ah, vale, però bueno, però pues ja està, se dijo ayer, però vam estar recordándolo siempre. Pues si només dir-ho. Si no te falta, sí, què passa? Sí, sí, sí, li dediquem. Hombre, mira, jo ja saco... Ja ves, ja l'has cabreado. Ja has cabreado el Jay Pau. Que sí, que li dediquem durant tota la setmana el programa al Santi Millán. Va patir, Santi, va patir. Que per cert, que hi ha la pel·li aquesta, l'Habitació de Fermat, que s'ha d'anar a veure, que és... Surt ahir, també? Sí. És la que fa el Piedraíta. És el Piedraíta, aquesta, l'habitació que es va fent petita. Que és de por. Surt el Lluís Omar, sí. El Santi i la tia aquesta... I una palla, sí, sí. La, sí, la... Com es diu, aquesta, la de... Està bona. Esa que dice... Com periodistes. Sortia periodistes. La filla del Coronado. La filla del Coronado. Madre mía. La filla del Coronado. La de la piga aquí a la cara. Sí, sí, sí. T'agrada molt, aquesta. Sí. Elena, què... No, no sé què. Pues nada, todos a ver la película por el Santi, ¿no? Y un alt, sí, claro. Y una otra tía, que son cuatro, ¿no? No, no, hay un otro tío, creo. Ah, son tres, sí. No, pero pinta bien esta peli. Que sí, home, que sí. La habitación de Fermat. Bueno, es el enigma de Fermat. Tú sabes, mira, te explico, Daniel. El enigma de Fermat es un enigma. No, es un enigma que teclas o sí, matemáticas, lo mismo. No son maneras de acabar una conversa. De zanjarla. Ahuecándola. De la sofisticació dels enigmes matemàtics que proposa l'habitació de Fermat, anem enrere en el temps. Parlem de les coves d'Altamira. Perquè hi ha marro. Es veu que hi ha gent que vol que es tornin a obrir les portes. Bueno, les portes de la cova, pues la pedra que cobreix la cova. Hi ha una pedra? Que... No, és que jo nunca he ido. Aviam, una cova no pot tenir una porta. Tindrà una pedra grossa, que és com una porta. Però tindrà una... Però això seria hace tiempo. Bueno, és igual, porta, pedra, la porta. Val, tu vols porta? Pues porta. Doncs el 2002 es va tancar aquestes portes, ¿vale? Diuen que per conservar millor el patrimoni que hi ha dins, però és clar, diuen, i amb raó també, que de què serveix tenir un patrimoni si després la gent no pot gaudir-ne, ¿eh? Pues es verdad, pues es verdad. O no. També hi ha una rèplica, hem de dir, de les coves d'Altamira, però és com tenia la Nicole Kidman... De rèplica. De plàstic. De goma. Sí, bueno, per un rato, però... Per casar-me, no. Tot és una mica contradictori. Uns volen mantenir les portes tancades d'Altamira, d'altres les volen mantenir obertes. Tenim al telèfon el responsable de la cova, el senyor... Tomás Tipotín, muy buenas tardes. No, hola, muy buenas tardes, pero no, Tomás Tipotín ya no es el responsable. Ah. Ha sido destituido esta misma mañana. ¿Y eso? Lo han degollado. Ah, en vale. El cadalso. En el cadalso, nada menos. Ahora el responsable, pues verdad, soy yo. Vale, ¿y usted es? El nuevo responsable. ¿El nuevo responsable y su nombre? Mi nombre es Jesús. Jesús, bueno, pues mira, encantado. Mira, le voy a decir, me saca un peso de encima, porque tener que llamar a alguien señor Cipotín, como se llama el señor Tomás, me iba a costar bastante. Pues no se va a librar, ¿eh? Porque yo también me llamo Cipotín. Ahí va. Hala. Soy hermano de Tomás. Y claro, compartimos lo que es el primer apellido e incluso el segundo. Pero oiga, ¿un hermano sustituye a otro hermano después de que lo destituyan? Como un clavo sustituye a otro clavo. Ya, pero lo han degollado a su hermano, en el cadalso. Bueno. O sea, a mí me suena esto a lucha fratricida por el poder, ¿eh? Sí, hay rollo raro. Un poco cainita todo, ¿no? La verdad es que sí, ¿verdad? ¿No? Los cipotines. ¿Cipotinis? Sí, sí, cipotinis. Uh-huh. Tradicionalmente pues, ha sido una familia de mucha envidia, de muchas traiciones entre nosotros, de muchas cuchilladas por la espalda. Como los Borgia, pero en plan cántabro. Uh-huh. Ya. Plan baturro. Ya, ya. ¿Y por qué han sustituido a su hermano? ¿No lo hacía bien? Bueno, pues porque era uno de esos que decían que la cueva se tenía que volver a abrir, ¿no? Ya, ¿y usted no quiere que se abra? No, la cueva para nada. La cueva no se abre. ¿Las cuevas de Altamira cerradas? No puede ser que turistas de medio mundo vengan hasta aquí solo para hacer sus necesidades dentro y luego vuelta para su casa, Nanay, de la China. Que se vayan a su país a hacerlo. ¿Hacer qué? sus cositas. Mire, no sabía este detalle tan feo de, del turista, pero como dijo aquel filósofo, ¿no? La cultura siempre vence a las heces. Sí. Una cosa. Eso siempre, siempre. Quiero decir, lo que quiero decir con esto, que la cultura la, cuando acabéis, ¿eh? Vence a las heces, lo que quiero decir es que la cueva es... Por favor, moderador, me da la palabra luego de este señor. Sí, sí, ahora se la doy. Pero que la cueva es más de lo que nos puede... Quiero decir, si está abierta o está cerrada, lo que hay dentro de la cueva es lo que importa. Claro. No, no, ¿usted lleva gafas? ¿Qué? Que lleva gafas. Pues sí, se nota. Porque sí, no, porque me estoy, le estoy escuchando ahora, ¿verdad? Y me lo estoy imaginando con gafitas y no sé, me está dando pena. ¿A mí? ¿Yo? Sí. Sí, sí, pena. ¿Le estoy dando pena? No, soy de verdad. Ajá. Me parece que le voy a contar la verdad a usted. Pues llevo gafas, cuénteme la verdad, venga, vamos. Mira, la cueva no se puede abrir al público. ¿Por qué? Porque aún hay gente dentro viviendo. ¿Cómo que vive gente? ¿Hay gente en la cueva? ¿Turistas? ¿Quién? ¿Cómo, joder? Pues descendientes de los cromañones. ¿Hay cromañones aún ahí? Resulta que tienen un contrato de renta antigua, no hay manera de echarlos. Ostras, tío. ¿Y son peligrosos? Hombre, van en taparrabos. Joder, qué gentuza, tío. Pero no, no, no han evolucionado. Taparrabos, pero un taparrabos de esos mal centrado, mal atado, y, o sea, que llevan el rabo que, fuera. Que se ven las cosas, vaya. Rato. Que tapa el muslo, ¿no? No tapa nada, tapa el muslo, un poquito por encima, por debajo, pero no. O sea, muy salvaje. Muy salvaje, sí. Y a todos los guardias de aquí, pues les falta una mano, ¿no? Porque, bueno, a uno le faltan las dos. ¿Cómo que le falta una mano? ¿Pero a qué se dedican? ¿Ya no pintan paredes? Ya no, vino sí, sí, sin una mano de su casa. Es el guardia. Uh-huh. A ver, hay cromañones, vamos a centrarnos un poquito. Hay cromañones todavía viviendo en las cuevas de Altamira, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hacen? ¿Pintan paredes? ¿Qué van a pintar? ¿Matan búfalo? No? ¿Qué van a pintar? Estos no han cogido un pincel en su vida, ¿no? Yeah. Son unos guarros. Están todo el día aquí viendo la tele, la UHF, comiendo ganchitos. Sí que están atrasados, ¿no? Uh-huh. Están ahí. Pues va a ser mejor que esté cerrada la cueva. Con esa gente dentro, sí. Y la verdad no entiendo por qué su hermano se dejó matar por eso. Porque se veía con una cromañona esas. Por defender a esa gente. Porque se ve que se veía con una de las cromañonas esas. Oh, amigo. ¿Usted se imagina un Cipotini manchando el linaje con una cromañona? Vamos, por Dios. Las cromañonas ahora tienen que ser tela, ¿eh? Sí. Pues igual que los tíos con el taparrabos puesto por bandera. Bueno. ¿Cómo te lo cuento? Pues hemos llegado hasta el final y con poco tropiezo, pero... Pero hemos llegado, ¿eh? A haberlo leído ahora, no está mal. De entrada. Pues lo mismo digo, amigo. Pues, no, por eso le digo que hemos llegado al final y bien, sanos y salvos. Sí, sí, sí. Te aviso, para el concurso lo mismo, ¿eh? Pues le advierto que el concurso estaría bien que se lo leyera, ¿eh? Bueno, pues si me estoy meando y no me da tiempo, imagínate leer el concurso. Vale, venga. Estoy viendo ahí en la tele un simulacro de algo. Uh-huh. ¿Y tú crees que es necesario que los que llevan en las camillas, siendo simulacro, pongan cara de que... ¿Les duele? ¿Les duele? Bueno. No, está bien que salgan el herido. Sí, claro. Pero poner cara de... ¿Han de simular que están ferits? Pero bueno, pero para ahí poner cara de musti y amargado. Parlem de nens. D'aquí poc seran les vacances de Nadal i comencen a estrenar-se pel·lícules especialment dirigides a la canalla. Pel·lícules normalment de dibuixos animats o de... Con burros. Con burros, sí. Sí, claro. Pel·lícules que els pares s'han d'empassar amb tota la paciència del món. Doncs bé, hi ha una persona de la Mollet que ha fet una pel·li aquest Nadal, dirigida als més petits, i que no té massa ressò als mitjans de comunicació, i per això nosaltres li donem una mà i... Parlaré amb ell de la seva peli. Fort Capri, muy buenas. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Bueno, aquí. ¿Tú eres director? Director. ¿Actor? Actor. ¿Guionista? Guionista. ¿Y script? ¿Y? ¿Script player? De esta película, no, para niños. Claro. ¿La película cómo se llama? ¿La? ¿Película cómo se llama? La película se llama Nemo. ¿Nemo? Nemo. El regreso del cazador, exterminio total en la jungla de cristal. Esta es la peli para niños. No sé si es un título muy para niños, ¿no? Pero si los niños no saben leer, da igual el título, porque los niños no... Hombre, los... algunos sí, ¿eh? No. El título de atraer a los padres, los niños no saben leer. Un título para tú los eres padres. ¿Tú eres un niño prodigio? ¿Tú eres Joselito o qué? No. Pues canta. Pero la pelis para niños, ¿no? Bueno, por eso he puesto Nemo, El regreso del cazador. ¿Pero es una secuela de Nemo, el pez? ¿Qué va a ser una secuela de Nemo? No. ¿Va de peces o algo así? No, ¿qué coño? No va de peces, no va... No. ¿De qué va? ¿Eh? Pero tenemos es un gancho para atraer a los niños que lo vean, la película. Pero si has dicho que los niños no saben leer, ¿qué más te da para leer? Te vas a ganar un meco entre gafa y gafa, tú. No, claro. Cuidadito conmigo. Qué manía con las gafas tiene el oído la gente. Bueno, te las pongas. Vamos a la peli. Es de animación y no me refiero No, hay actores, Yo soy protagonista. Ah, no es de animación. Me has dicho antes que era de animación. Pues no lo es. Vale, es de actores. ¿De qué? Sí. Vale, ¿y de qué va? De eso. Bueno, yo he querido hacer una peli para los niños. ¿Para los niños? Todos los padres que me estén escuchando, los niños que estén escuchando ahora, pues que sepan que es una peli dirigida a los niños y que le hará reír y sentir. ¿Sentir qué? Risa. Risa. Entonces, aprovechando que tengo... Yo quería hacer una peli así, para los niños, ¿no? Para que sí, arrancarles sí. Una sonrisa. Pero arañazos. Como sea, entonces aprovechando que tengo dos sobrinos pequeños, me fijé en el mayor, que tiene 6 años. Alén. El Alén, en lo que él le hace gracia, ¿no? Y pues le iba haciendo, yo iba a casa de mi hermana. Pero allí Pau está poniendo nota para portar a la Serafilla. Sí, bueno, su feliz. Hija ya es más mayor. ¿No? A ver qué dices. No, no ha dicho nada. Ojo. O sea, Fillo va a ver a High School y cosas de que está. Claro. Yo ya teenager. High School. ¿Eh? Digo que... No, de cool, re. Sí, High School. High School. High School. High School. High School. No, no es catalán, ¿eh? ni menorquí. High Hitler y High School. High School. Venga, vanens. Venga, vamos. Digo, yo tenía la Lena y le dije... Tú tienes tus sobrinos, ¿vale? Sí, le dije a mi hermana, le digo... Déjame que... A ver, le voy a hacer gracieta a la Lena a ver con qué se ríe, ¿no? Y fui probando a ver que, con qué se descojonaba más, ¿no? Probé muñeco de plastilina, nada, ni caso. Probé con muñeco de plástico, nada. Con marionetas, ni caso. Con nada. La pelota, nada, ni caso. Cantando canciones, nada. Hasta que al final, harto de todo, me quise salir al jardín. A fumar. A fumar, sin darme cuenta que la puerta de vidrio estaba cerrada y me la comí entera, ¿no? O sea, me pegué un atazo con toda la cara contra el vidrio. Y ahí... Se rieron los nenes. Y ahí los nenes, pues... Les encantan a como loco. Al principio hasta me cabreé, ¿no? Yo lo sé por experiencia, los cogí los dedos de la pechera y le dije, volveros a reír, ratas. ¿Volverás a reír de mí? El otro día me pillé los dedos, y es cierto, con el comedor, me pillé los dedos y el niño se rió. ¿Pero en el comedor dónde? ¿En la puerta? No, en un cajón, Claro. Me cerró Pau lo fuerte y me pilló los dedos. ¿Y qué le dijiste? ¡Pau, me! No, me cogí de todo, tío. Pero se rió. Claro, lo que decía yo. Bueno, ¿y qué? Entonces, pues ya le he dicho se rieron mucho los niños con tu nata, ¿no? Con el hostiazo que te diste, ¿no? Sí. Entonces, el argumento de la peli es una persona pegándose leñazo a troche y moche. Una persona que soy yo. Eres tú. Tú ya estás perdido. Ya. Mi gafa ya está perdido. ¿Quién eres tú? Vale, una persona que... Pues eso que las lleva puestas. En principio contraté a actores para que se metieran ellos. Claro, en vez de ser tú, pero ¿no? Pero el nene solo quería verme a mí. ¿Probaste con actores de verdad? Pero no le hacían gracia, quería que fuera su tieto. Y al final solo tú, ¿no? Me tuve que poner yo de actor. Ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Al principio bien, porque se rían con cualquier tortazo, un tropezón con el cordón de los zapatos, un coscorrón con la puerta del armario. ¿Mm? Pero los niños se fueron a que agobio de canción, ¿no? A que suena, digo. Se está agobiando. Es igual, si ya ameniza bien. Yo le estaba escuchando a usted. Yo también. Yo estoy aquí flasheando. ¿Cómo estará el tío que estará pensando por debajo en la puñetera canción? Claro, por eso su discurso es tan inconexo, porque está pendiente de otras cosas. Entonces los niños se fueron haciendo cada vez más exigentes. Ya empezaron a reírse solo si me metía natas con la bicicleta por un montículo, si con los patines me iba a barranco abajo. Al final la cosa... Claro, los niños piden más. Claro, se fue complicando cada vez más y era más exigente a la hora de reír. Y ya no te imaginas las cosas que tuve que hacer para hacerles gracia. Y al mismo tiempo rodaba. 2 años en rodarla. Rodaba una escena y luego... Y robaba. No, rodaba una escena y luego me tiraba 2 meses en el hospital recuperándome de la herida y soldando hueso. Sí. He hecho ver que me caía desde un avión, que me empujaban dentro de un volcán, que me comía una bandada de cocodrilo loco. Ahí el tabaco. Todo, por la risa de un niño. Todo buscando la risa de... De los más pequeñines de la casa, claro. Que se lo merecen todo. Bueno, entonces todo esto lo ha rodado, lo ha filmado, lo ha montado ya, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha quedado la película? Graciosa, muy graciosa, la muy verdad. Muy graciosa. Sí. Yo también me he reído mucho viendo cómo pasaban autocares por encima mío, me trozaban los huevos rompiendo una piñata, me comían establo bajando un trineo. Muy gracioso, sí. Y sus sobrinitos, el Alén y el otro, encantados. Lo que pasa es que se han convertido en monstruos. Amigo. Porque ahora solo se ríen con la matanza de Texas, la noche es muerto viviente. Claro, han crecido, si esto hace 2 años, ¿no? Dice. No, hace 2 meses, pero ahora ya están acostumbrados al hardcore. Llévelos a ver Rec, que se van a hacer caquitas. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Una paradita de 2 anuncios así de 3 minutos? Lo que dicte el Power. Usted se tiene que ir al teléfono. Venga. Me llamo Diego Aguirre. y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. El aire acondicionado Daikin es ahorro, es calidad, es garantía. La tecnología japonesa más avanzada. Recuerda, tu aire acondicionado, que sea Daikin. Daikin, el aire mejor acondicionado. Armes químiques al Ripollès. Granades de morter a Arenys de Mar. A partir de 1936 a Catalunya, la indústria de pau es torna indústria de guerra. Del pintallavis a la bala. Un documental dels serveis informatius. Dijous a la nit a TV3. Gracias. Gracias, amigos. Bueno, pues, este es el concurso. Les habla Alfonso Séptico. Y tengo en mis manitas 14 euros en premios que pueden ser tuyos si respondes correctamente a las preguntas del concurso. Llama y gana, llama y gana. Es muy sencillo, solo tenéis que llamar, contestar bien a las cuestiones y ganar. Y por lo visto ya tenemos una llamada de una amiga. Hola. Hola, me llamo Amalia. Hola, Amalia. ¿Qué tal estás? Pues tú muy bien. ¿Estás bien? Tú muy bien, perfecto. ¿Desde dónde nos llamas? Del Greenwich Village. ¡Ostras, eso está! ¿Eso es Nueva York, no? Es Nueva York, sí. Bueno, creo que sí. Eso pone el mapa. ¿Sí? Uh-huh. Si está, debe estar. Está, si está, pues, está puesto, está. Bueno, pues Amalia, ¿estás preparada para claro el concurso? Claro que sí. ¿Eh? Bueno, no, espera un momentito. Espera. ¿Me puede cuidar un momento mi pequeño? ¿Cómo? No, espera. No, venga, Alfonso, espera un momento. Es que tengo que hacer un regalo, Alfonso. Mira, ahora mismo no es el momento, porque tenemos un montón de personas que quieren concursar también, Amalia. Ya, mira, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Qué quieres? ¿Que cuide yo si estás al teléfono? Espera, quédate aquí al teléfono con este señor. Venga, que yo tengo que hacer un regalo, ven. No, a ver, Amalia, por favor. Si quieres, lo dejamos para luego. Papá, que no tenga que ir. Yo soy la mamá. Mamá, vengo tarde, ¿eh? A ver, ¿hola? Dejamos. ¿Hola? ¿Hola? Hola, pequeñín. ¿Qué te llamas? Sebastián, ¿no? ¿He oído? Sí, ¿qué haces? ¿Quién? Tú. Pues trabajar. ¿Quién eres? Alfonso, me llamo. Soy un presentador de concursos. ¿Qué guay, de la tele? No, de la radio. ¿De la tele? No, de la radio. Qué guay. ¿Y te gusta trabajar en la tele? A ver, ¿Tu madre que le queda mucho o qué? No sé. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde ha ido? Está en el baño, tarda mucho. Pero... siempre que va. Pero esto es increíble, pero... o sea, la tía se va al baño, pero este... pero ¿a qué ha ido? Si te gusta mi madre. ¿Qué? Si te gusta mi madre. Que... No me gusta tu madre. ¿Te vas a casar con ella? ¿Vas a ser mi papá? No me voy a casar con ella. Solo quiero hacer unas preguntas a tu madre. ¿Qué preguntas? Pues unas preguntas para un concurso. ¡Qué guay, de la tele! ¡Vale ya, hostia, niño! Dile a tu madre que se dé prisa, que se ponga el pregúntale teléfono. Pregúntame a mí, la pregunta del concurso de la tele. No, es difícil, ¿eh? La pregunta, ¿qué edad tienes? Pregúntame a mí, 7. Four. A ver. Así, tengo así. Siete, sí. Ah. A ver, ¿te hago una pregunta o qué? Es que... mira, la primera película de Steven Spielberg narraba la odisea de un conductor que es perseguido por un camión. A ver, el teléfono, Sebastián, que ya estoy aquí. Mamá, este hombre me ha querido dar drogas. ¡No! ¿Qué? Oye, ¿pero tú de qué vas a hacerlo? Pero... ¿qué? ¿Por qué no te metes la droga por el trasero? Pero, señora, que soy cosa mentiroso, que yo no he querido... Yo ya sabía que lo de la tele era pura basura, pero no me imaginaba que llegarais a esto, ofrecerle la droga a los niños. Esto es la radio, no es la tele, señora. No, ahora nos apuntamos todos a la radio. Nos vamos, venga, Sebastián, cuelga. Pero una cosa, señora. Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? La película es El Diablo sobre Ruedas. ¿El qué? El Diablo sobre Ruedas. Ya, a ver. Sí, esta es la película. ¿Qué he ganado? Pues tengo aquí... tengo 14 euros en premio. ¿Qué pasa, Sebastián? Mamá, este señor me quiere dar droga otra vez. Pero tú eres hombre muerto, ¿eh? Pero oye, voy a acabar contigo, pedazo de estiércol humano. ¿Cómo te coja? Pero señora, que estos son... ¡Anda ya, hombre! ¡Carlos Madero! Pero bueno... ¡Para ti! ¿Ese niño? ¿Pero esto qué era? ¿Era Damien? ¿Quién era este? Dios santo. Lo peor de este lamentable incidente, amigos, es que nadie se ha podido llevar estos 14 euros en premios que tengo aquí. Y esto lleva el desconsuelo al corazón de este presentador. Espero que la próxima vez... Sí. Espero que la próxima vez podamos llegar a buen puerto. Con... Uno se queda... Se le encoge el alma, ¿no? Cuando, al final, un niño miente y se lleva... Porque yo las drogas... Socialmente. Solo. No tengo ningún problema. Grandes voces del jazz dando voces. Los mitos del jazz en un contexto alejado de la música, mucho más personal. Con el número uno, Ella Fitzgerald viendo un ovni. Y Louis Armstrong cantando un gol. Grandes voces del jazz dando voces. Con prólogo de Juanjo Millás. De venta en farmacias. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué quieres comentar? Nos falta mucho todavía hasta las 4. Nada, yo hoy quería comentar un poco que yo lo que pienso es que hay que estar un poco en forma. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Tú estás bien? Yo estoy bien, pero vosotros tenéis que estar un poco más en forma. Vámonos. Venga. Vamos con tu discurso. Hay que estar casa. Yo hay algunos en el gimnasio que no están casa, están cachalotes. De lo fuerte que se ponen. Sí. Venga, lo primero que hay que hacer es estar bien por fuera. Uh-huh. Físicamente bien por fuera, porque es lo primero que se ve. Este señor había que haberlo dejado entrar. Entra muy pronto. Excepto quien es ginecólogo, que también lo primero que ve una persona es por dentro, eso es así, ¿no? No es así, pero bueno. ¿Qué? Pero bueno, no te quiero romper el chiste. Y Superman, que tiene vista láser. Es así. Que tiene vista láser y lo primero que ve es gente por dentro. Superman. Bueno, lo importante es estar yo cuando voy al gimnasio, ¿sabéis lo que hago? Yo lo primero que hago, me pongo el chándal y lo primero que hago es empezar a levantar pesas. Que me pongo unos pesos que no son pesos, que son pezones. Y se hace gracia a sí mismo, ¿eh? De lo que pesan. No, pero céntrese, va a ser a todo el mundo que entra por el En la barra lo que me pongo son pezones, no pesas. Pezones. Luego me subo a caminar en la máquina esa de steps. ¿Steps? ¿Haces steps tú? Steps. Uy, pues tienes un trasero muy... Es verdad, ¿no tienes así? Que el otro día estuve caminando tanto rato en la cinta... Esta transportadora... No, bueno, esta no transporta a ningún lado. Pues la de transportar, la de andar. Sí. Que estuve tanto rato caminando encima de la cinta que al final se acabó la cinta. A los 15 kilómetros me puso toner bajo. Y al final se acabó la cinta, digo, bueno... Salió la mancha esa roja. Se acabó la cinta y salió la mancha roja. Bueno, también voy a la piscina, voy a hacer a veces unos largos, lo que pasa que... No le hubiera imaginado usted, que está haciendo tanto deporte. Y tanto que hago deporte, lo que pasa que a veces no voy a la piscina. Por cierto, que el Íñigo tiene uno de esos para hacer lo de los steps, en casa. ¿En casa? Me lo dijo portátil. Ayer. Portátil. Mira, este también. ¿Y lo ha utilizado o qué? Sí. ¿Para ir a dónde? Es para loco eso. Sí, sí. Juan Carlos Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, es que me lo regalaron. ¿Tienes un step de esos? Sí, tengo azul y te marcan las calorías. Yo tengo un azul. Ah, el rojo es el que puedes. Es rotativo. Es rotativo, es absurdo. Esto es de Decathlon. Me lo regalaron, sí, del Decathlon. O sea, alguien pensó que me. ¿Y alguien? Sí, pero alguien pensó que. ¿Por qué te hacía falta? Sí, con eso. No sé, un regalo de aquellos que yo me imagino al Ortega encima de esa máquina con el cigarro plástico en la boca. Tú además tienes escaleras para subir a tu casa. Claro, claro. Tengo 13 escaleras, o sea, es absurdo. No, pero lo he utilizado una vez y sí, creo que pone duro la pantorrilla. ¿La pantorrilla? Sí, es absurdo, no lo recomiendo. Pero es cardiovascular. Es cardiovascular, sí. ¿Tú qué sabes de cardiovascular? Acábate el gato. Fuerza, corazón. En plan, acábate la comida. El tono de Juan es impresionante, el tono de ya no lo hago más, ¿eh? Ese tono de... Que sí, hágalo. Ya está, ya, no, mañana sí. Lo tiro. Que no, que ahora sí, esto no tiene interés. Está Ortega, no tiene interés. ¿Pero de qué dónde más tenía que ir? Acaba el gato. Venga. ¿Qué más había por aquí que comentar? Sí, lo tiene ahí apuntado. A ver, los Steps, la cinta, la lo has dicho. La piscina, que digo que no hago largo. Todo el mundo acabamos hablando piscina, como él. La piscina no solo hago largo y ancho. Sí, sí, está bien. Y luego también... las clases. ¡Salva! ¡Qué hermosa la radio! Que también tengo una buena, espérate. ¿Qué? Luego de hacer todo el deporte que hago y voy a clase de aerobic. Aerobic naranja y aerobic cristal, las dos cosas. Muy bueno, muy bueno. Voy también a la fauna, que eso no sé por qué llaman sauna, le tienen que llamar fauna. De los bichos que hay metido. ¿Así? Que hay una de leones y una de oso. ¿Así? Y pavos reales y... ¿Fauna o no sauna? ¿Pero has disfrutado la sauna? Mucho. ¿Pero todo hasta qué venía? ¿Porque te quieres poner en forma o porque...? Esto lo he hecho un poco sin venir a cuento de nada. Esto lo he metido ahí. Como... ¿Has conocido a una chica más joven? ¿Eh? Has conocido a una chica más joven, ¿no? Y sí. Te quiere... Claro, ya. Y claro. Quiero estar... Porque ¿has visto los pantalones estos que lleva, modernillos? Sí, sí, sí. Se le ven los calzoncillos por arriba. Te quedan fatal, por cierto. No va con tu estilo. ¿Y las bambas qué? ¿Qué me decís? Las bambas son las de siempre. Son las de siempre. Pero las he pintado con rojo. Sí. Color. Pero vas con una camisa de Tony Soprano y con unos pantaloncitos de Nacho Cano. Déjame en paz ya. ¿Qué vos, Juan Carlos? ¿Qué quieres? Bueno, Marco Antonio, ¿qué? No. Te has enfadado. Te has enfadado. ¿No quieres hacer Marco Antonio? No, me he enfadado, pero no, yo creo que me merezco... Que habléis de mí bien un minutillo. Pega, no sabes 30 que... segundos cada uno. Me faltan 3 minutos. Venga, va. Bueno, pues un minuto cada uno. Un adjetivo cada uno, venga. Pero sin humor y en serio. O sea, quiero elogios. Pero tío, ¿tú de dónde vienes con tanta falta de cariño? Pero, no es falta de cariño, es una cosa de reciprocidad. Yo estoy harto de elogios. Si tú lo sabes, que aquí allí se te donde mira, voy, no, Ortega, decir pasa una que cosa. Sois los mejores humoristas pero del mundo. Pero es que nosotros no nos invitan a hablar en ningún lado. Por eso no hablamos de ti en pero tenéis una plataforma aquí en, en la gran pero cadena. Aquí, aquí no paramos. Pero tenéis una plataforma. Pasa una cosa, Ortega. Media hora diaria. Tú de tanto hablar de nosotros por ahí, tío, está siendo contraproducente. O sea, la gente está empezando a decir, bueno, ¿quién coño son? Pues de hecho, hay gente fuera de España que claro. Cree que no existía. Claro, es lo que yo te iba a decir. Que es un montaje. Que es un montaje, que es una peli tuya, que estás tarao, que es un goofing. Bueno, pero hostia. Te has montado un alter ego que son tres. Vale, de acuerdo. Pues, es rollo mamachicho. Vengo aquí solamente para que me elogiéis y empezáis a criticarme porque yo os elogio. No, o sea, vamos a poner esto. Dedicamos el programa el lunes pasado. Sí, sí, pero 2 días seguidos a Santimillán. Ya está con la rabia. Ya está con los celitos. Claro, tío. Pero hemos decidido que esta semana será la semana Millán. Entonces, hoy, mañana, ayer y pasado. ¿Y cuándo una semana Ortega? No, haremos un mes Ortega. ¿Cuándo llegará? Un trimestre, ¿qué coño? ¿Cuándo? Hablamos por hablar. Yo creo que en primavera. Pero bueno, La estación primavera, que es la más bonita. Una estación entera. Y una temporada completa. La siguiente temporada, si es que os dejan. ¿Habéis firmado ya la próxima temporada? No firmamos nunca, ni esta. No hemos firmado ni esta. ¿Nunca habéis firmado en la radio? Es que no hemos firmado ni esta, de verdad. No hemos firmado ni la anterior. ¿Nunca habéis firmado jamás en la radio nada? Yo tengo un adjetivo para ti. Nosotros damos la mano. Granítico. ¿O qué? Genial, imprescindible, indispensable. No, pero ahora insistente. Cambio el tema. Longilíneo. Lo que me preocupa es que no hayáis firmado nunca. Curvilíneo. Ah, si no firmamos nunca. Tampoco, ahora que pienso, yo tampoco he firmado nunca. En este mundo de la gran ¿y sabes qué? Así nos va. Claro. No, pero va muy bien, que cada vez tenéis más y más oyentes que se suman a esta aventura radiofónica. ¿Quién te llama? ¿Quién te No, es un mensaje, a ver. A ver quién es. A ver. Mira, es Ana Puigvolta, es la redactora de aquí. La rubiasca. Qué guapa. No voy a leer el mensaje. La redacción de la ventana. Es un mensaje profesionalmente agradable. Bueno, pues nada. ¿Qué vas a estar en la ventana ahora? Sí, ¿vas a hacer tus cositas? Sí, voy a iniciar una nueva etapa en mi vida. Que una nueva voy etapa? A empezar en la ventana. Pues cuenta. No. ¿De qué va a hablar esta preciosidad? Pues esta preciosidad de Ortega hoy tiene dos maravillosos sketches de tinte humorístico. Pero humor inteligente, ¿no? Que los voy a humor inteligente, que voy a dedicar a mis tres amigos radiofónicos. Muy bien. Por cierto, hay uno que está un poco enfermo y está haciendo una serie de cosas todo el día. Bueno, eso es un poco bestia, ¿eh? Pero tú no te has metido en una cabina con él, ¿eh? Ya imagino. Ya. No se preocupe. Déjanos en paz ya. Eso no es vivir. Comer, vámonos. Juan Carlos, déjanos vivir. Nunca más hablaré bien de vosotros entonces. Déjanos vivir. Tenemos vida propia. Déjanos. Vale, y ese partido le empieza a decir que sois muy malos. No, tampoco de paso. No, tampoco. Eso sí que no. Ni una cosa ni otra. Ya está bien como está. Sí, tío. O sea, está claro ya de elogiar. No, vale. A nadie le molesta un elogio, tío. Ah, vale, en cuanto digo que ya no, entonces ya queréis, ¿no? Nos queremos, sí. Bueno, la temporada que viene me la dediquéis completa. Sensacional. ¿Te mola este? La sensación está muy bien. Brutal. Persuasivo. Lo nunca visto. Es el mejor. Persuasivo. Penetrante. Noticias.